Filipinas ahora mismo es un programa informativo que se emite de lunes a viernes exclusivamente a través de Internet. Es parte de los contenidos audiovisuales almacenados en el portal www.e-diario.com. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de una subvención de Estado concedida al proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes, hace posible este portal informativo en la red con noticias sobre Filipinas en español. Capatirán Sandugo y la Asociación de la Prensa de Cádiz forman parte también del proyecto de cooperación internacional Ventura de los Reyes. Bienvenidos a la emisión de este día. Puedo escribir y no disimular. Saludos. Las relaciones de Filipinas con otros vecinos de esta región ocupan hoy la parte más destacada de la actualidad informativa de este viernes 25 de marzo. Seguimos encontrando relatos estremecedores, contados en primera persona por las familias de los tres ciudadanos filipinos que serán ejecutados en cárceles chinas el próximo miércoles. No parece que este hecho, que se influyó decisivamente en su día la no asistencia de Filipinas a la entrega del último premio Nobel de la Paz, al disidente chino Liu Xiaobo, vaya a tensar las relaciones de Filipinas con su gran vecino del oeste. Por otro lado, desde la Oficina de Industrias Animales han partido órdenes verbales de momento para que no entre en el país chocolate o productos lácteos japoneses. Australia y Singapur son otros países de la zona que también han prohibido parcialmente las importaciones de alimentos de Japón. La prensa destaca también que con la muerte de Marlina Flores Sumera, periodista de radio DZME, son ya tres los informadores muertos durante la administración Aquino, 143 desde la llegada de la democracia en 1986. Y hoy también hablamos de fútbol y de una selección nacional, la filipina, que no gana para sustos. Experimentaron el terremoto y la posterior amenaza de maremoto en su región japonesa, y ayer volvieron a agitarse con otro temblor de magnitud 7 en la escala de Richter, sentido en la zona fronteriza de Myanmar con Tailandia. Esperemos que la agitación les haga vencer esta tarde a Bangladesh, ya que los Azcals dependen de sí mismos para seguir con vida en el AFC Chinese Cup. Esto es Filipinas ahora mismo. La embajada de Filipinas en Japón no se ha planteado el cierre temporal o el traslado hacia otras ciudades del sur, como se han hecho otras. Cristín Vitanga. Debido a la amenaza de la radiación de la central nuclear de Fukushima, 25 embajadas extranjeras situadas en la capital de Tokio han suspendido sus servicios y se han trasladado a otras ciudades japonesas o países cercanos. Pero la embajada filipina continúa abierta para sus ciudadanos en Japón. La situación nuclear de Japón sigue siendo inestable, con varios percances que dificultan el control completo de los reactores nucleares en Fukushima. Según diversos reportajes, cantidades pequeñas de radiación se han detectado en el agua y verduras del área alrededor de o cerca la central nuclear, causando la alerta en varios países sobre la seguridad de la comida importada de Japón. Por este motivo, algunos países han prohibido la venta y la importación de alimentos japoneses por si acaso. El pánico ha alcanzado a la capital, causando muchas embajadas a suspender sus servicios o a trasladarse a una área más segura, dejando a sus ciudadanos sin presencia directa en caso de que aconteciera una fusión nuclear total. Según un comunicado del Departamento de Asuntos Exteriores, el embajador filipino Manuel M. López dijo que la embajada filipina permanece abierta al servicio de las necesidades de nuestros ciudadanos aquí en Japón, especialmente los afectados por el desastre. López también comentó que ningún miembro del personal de la embajada filipina ha pedido permiso para salir de Tokio. El ministro japonés de Asuntos Exteriores, según López, ha confirmado que las 25 embajadas temporalmente cerradas son de 5 países europeos, 14 países africanos y 4 países latinoamericanos. Las que se trasladaron a otras ciudades japonesas están en Osaka, Hiroshima o Kobe. Ya suponíamos que los grandes carteles en la avenida Epifanio de los Santos y en otros grandes ejes de comunicación podían causar accidentes por distracciones. Ahora se cuestiona su seguridad en caso de terremoto. Armis Bajar. Un estudio ordenado por el Ministerio de Educación de Filipinas sobre el estado de los centros escolares del país en relación a su resistencia ante un posible terremoto encontró defectos estructurales de diversa consideración en 778 escuelas públicas, 107 de ellos en Metro Manila, donde los edificios tienen al menos 2 plantas y concentran más alumnos que en las provincias. El informe también indica que una escuela, Bagong Silaan, en el municipio de Quezon City, se levanta sobre la falla de West Valley, por lo que deberá ser reubicada al término del actual trimestre escolar que concluye este viernes. De acuerdo al ingeniero Oliver Hernández, encargado de presentar el informe junto al viceministro de Educación Alberto Muyot, las inspecciones fueron realizadas entre marzo y abril de 2010. Aunque su presentación coincide con las preocupaciones surgidas en el país tras los terremotos habidos en Nueva Zelanda, el 22 de febrero y con casi 200 muertos, y Japón, el 11 de marzo, último, y que se teme ha dejado más de 20.000 muertos debido al tsunami que asoló las costas niponas. Hernández manifestó que la mayoría de los defectos detectados son leves, como grietas finas, y no suponen riesgos para los estudiantes. En 10 de las escuelas de Metro Manila, sin embargo, se ordenaron ya obras de reparaciones o nuevas inspecciones, como en la Escuela Pagasa de Caloocan, cuya revisión decidirá si es preferible sustituir el centro. Los datos del Ministerio de Educación indican que en 2009 habían en el país unas 37.800 centros de educación primaria y 5.677 de educación secundaria. La Oficina de Política Monetaria del Banco Central de Filipinas ha aprobado una subida de un cuarto de punto en los tipos de interés. La subida es una respuesta a las presiones inflacionistas detectadas en la economía del país. De esta forma, el interés que los bancos cobran a los clientes por los préstamos sube al 6,5%. El tipo de interés referido a la remuneración del ahorro pasa del 4 al 4,25%. Es la primera variación de los tipos de interés desde junio de 2009. El regulador filipino teme que la inflación durante el ejercicio presente alcance el 5,18%, excediendo de la horquilla comprendida entre el 3 y el 5% prevista antes del comienzo del año. La demanda nacional sigue siendo muy fuerte por la expansión de la economía. A la subida de precios contribuye también el incremento del precio del petróleo, así como el encarecimiento en los mercados globales de los productos alimenticios que importa Filipinas, particularmente el arroz. Los signos de crisis en otros mercados llevaron al BSP a mantener bajos los tipos de interés para mantener el consumo nacional y las inversiones extranjeras, una tendencia apreciada desde el año 2009 que ahora con esta decisión de subida de un cuarto de punto de los tipos de interés se modifica. Empezamos hoy el repaso a la prensa regional en Mindanao, en la ciudad de Zamboanga. Sun Star publica hoy que entre el 4 de abril y el 4 de mayo, y con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, se va a llevar a cabo en las ciudades de la península de Zamboanga una campaña puerta a puerta para prevenir la extensión del sarampión entre la población. Además, el alcalde de Zamboanga, Celso Llobregat, ha decidido que el ayuntamiento se sume a la hora del planeta, el apagón de 60 minutos durante el próximo sábado. En Mindanao Times, editado en la ciudad de Davao, leemos que los conductores de los transportes públicos de esta ciudad se van a unir al paro nacional convocado el jueves 31 de marzo para protestar contra el incremento del precio de los carburantes. El ejército condena la explosión de una rudimentaria mina el miércoles en Santa Cruz, provincia de Davao del Sur. El artefacto, al explotar, mató a dos soldados y causó heridas a otros dos. Estamos ahora en Visayas, en la ciudad de Iloilo. Panay News publica allí que el gobierno provincial llama a los ciudadanos a implicarse en la lucha contra el dengue. Desde el pasado mes de enero, la provincia ha registrado 35 casos y una muerte. Se llevarán a cabo periódicamente limpiezas. Por otro lado, 5 municipios de la provincia son los más beneficiados en el programa alimentario que trata de combatir la falta de peso de los niños en edad escolar. Se trata de Batat, Bandiangán, Concepción, Maasin y San Rafael. Desde Catbalogán, la edición digital de Samar News publica las diferencias entre alcaldes de Barangay y la empresa de recogida de basuras acerca de la capacidad de esta corporación para cumplir el contrato de servicios. Además, el Departamento de Turismo se ha reunido con los ayuntamientos de Talalora y Daram, además de Catbalogán, para examinar debilidades y fortalezas de la zona. La idea es elaborar un plan de acción turística para los próximos 3 años. Estamos en la isla de Luzón. Sun Star Baguio dice que las quejas de los vendedores excluidos en la adjudicación de puestos impiden por ahora la apertura del mercado Block 3. El Departamento de Recursos Naturales y Medioambientales afirma que, a pesar de las reclamaciones, van a entregar 6.000 títulos de propiedad durante este año. Finalmente, Bicol Mail destaca que la Corte de Apelaciones ha decidido ordenar al Ayuntamiento de Naga que desaloje la finca de 5 hectáreas cuya propiedad reclaman los herederos de Macario Mariano. La Corporación Filipina Aseguradora de Depósitos ha explicado a los clientes del recientemente cerrado Banco Filipino que recobrarán su dinero sin problemas hasta 500.000 pesos. Y ahora en Filipinas ahora mismo, la previsión meteorológica hoy con Mónica Rodríguez. Este pronóstico es válido en Filipinas desde las 5 de la mañana de hoy, hora local, y durante las próximas 24 horas. Área de bajas presiones a las 2 de la mañana de hoy, basada en datos de satélite y superficie, a 230 kilómetros al oeste de Zamboanga City, 6,8 grados norte y 119 grados 9 este. Para hoy se prevén cielos nublados en las regiones de Bicol, Visayas y Mindanao, incluido Palawan. Habrá lluvias dispersas y tormentas aisladas, evolucionando a lluvias más generalizadas sobre Mindanao Occidental y Palawan, que podrían provocar deslizamientos de tierras o inundaciones. El resto de Luzón estará parcialmente nuboso con lluvias ligeras y aisladas o tormentas. Vientos fuertes o moderados desde el noreste, principalmente sobre Luzón y la parte oriental